Bien, bienvenidos todos nuestros amigos que nos acompañan en Facebook y gracias a la congregación que también ha estado con nosotros desde las 10:45. Y esta mañana vamos a seguir hablando de la fe. Y hemos estado hablando, hemos estado diciendo que la fe es algo que es creerle a Dios, no es lo que uno puede autoconvencerse. De hecho, cuando Jesús tiene un encuentro con el soldado, el jefe romano, que le está pidiendo que sane a su hijo, las palabras del soldado son: Señor, tú solamente da la orden porque yo sé que tú tienes autoridad. Y entonces Jesús lo alaba y dice: jamás había visto una persona con tanta fe. Entonces, la persona creía en Jesús, creía que Jesús era Jesús, que Jesús era Dios, y es lo que vamos a estar enfatizando. Yo creo que la iglesia por muchos años ha estado pensando esta idea errónea de que es autoconvencimiento, de que es repetirlo una y otra vez, y esto se llama pensamiento positivo, no es fe, y no debemos confundirlo. Y para comenzar, me gustaría contarles una historia que obviamente no es cierta, pero dicen que era un criminal que tenía su hijo y entonces está el niño subido en un árbol y le dice el papá, criminal, maloso, todo, dice: salta, yo te atrapo. El niño: no, papá, me da miedo. Anda, salta, yo te atrapo. No, papá, no me da, me da mucho miedo. Aquí estoy yo, puedes confiar en mí. Después de un rato, el niño agarra valor, le cree a su papá, se avienta y cuando se viene a medio aire, el papá se quita y el niño se pega y empieza a llorar y le sale sangre a la nariz. Y le dice el papá: para que aprendas a no confiar ni en tu padre. Y yo creo que una de las cosas más tristes que podemos encontrar es que los niños no crean en sus papás. Y Dios es nuestro papá, y debe ser muy triste para Dios, como padre, que no le creamos. Si le decimos algo a nuestros hijos y nos dicen: no te creo, no creo, mi papá no le creo porque nunca hace lo que dice, mi papá se le olvida, mi papá... Y si un papá llega a oír eso, debe romperle el corazón. Ni su propio hijo cree en su padre. Y Dios es nuestro padre, y Dios quiere que creamos que Él es nuestro Padre, que Él es todopoderoso y que Él está con nosotros. El tema de hoy es una historia de fe que construye y que salva. Perdón, que construye para salvación. Cambié el título levemente. Y es una fe en Dios, no es una fe en sí mismo. Y vamos a estar hablando de Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Dios, en medio de la maldad, le pide que construya un arca y Noé obedece. Debe sorprendernos la obediencia de Noé por varias cosas. Hasta ese momento no había habido, según los historiadores bíblicos, lo más probable es que nunca había llovido en la tierra. No habían visto lluvia. En segundo lugar, no hay ningún récord ni fuera ni dentro del texto del canon bíblico. Por lo tanto, tampoco había habido barcos. Quizás los fenicios, pero estaban muy lejanos, habían tenido algún tipo hecho algún tipo de embarcación o algo así, pero nada del tamaño ni de las dimensiones que Dios le estaba pidiendo a Noé que hiciera. Es interesante, el nombre de Noé quiere decir descanso, porque y de hecho su papá cuando nace le dice: vamos a ponerle Noé porque va a traer descanso a esta tierra que Dios está castigando. Y vamos a encontrar varias cosas interesantes. Hemos estado hablando que la salvación es por gracia, que Dios nos elige para ser salvos, para ser sus hijos. Y dice el texto, sin más ni más, que Noé contaba con el favor del Señor. Y Noé era una persona justa y honrada entre su gente. Pero como vamos a ver esto no era que fuera justo delante de Dios, porque después va a recibir la justicia de Dios. Dios lo escoge por gracia para que haga un trabajo muy especial para él. Dios va a proveer todo lo que Noé necesita por gracia y lo va a sostener por gracia. Y por eso Noé puede creer en Dios. Y aunque nuestros problemas nunca van a llegar a tener la dimensión del tamaño, de la dimensión que enfrentó Noé, el texto nos invita a cada uno de nosotros a que tengamos fe, a vivir con fe, confiando en Dios, en su gracia que va a proveer, en su gracia que nos va a sostener, en su gracia que aún nos va a poner en medio y enfrente de algunos problemas para que conozcamos quién es Dios. Porque vivimos en un mundo caído, pero podemos siempre confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque podemos confiar en ti. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad. Señor, ayúdanos a quitarnos nosotros de la ecuación y a confiar en ti. Señor, y a obedecer y seguir tus pasos, porque eso es lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos que estas palabras estén inspiradas por el Espíritu Santo, que nos muevan, Señor, que sean dichas con claridad, con precisión, Señor, y que todos podamos salir edificados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, todo comienza la historia con una advertencia. Vamos a estar brincando, perdón, de Hebreos. Es un solo versículo en Hebreos, el versículo 7, y tenemos varios capítulos en Génesis para entender la dimensión de la historia. Entonces, empieza con una advertencia. Dios le dice que va a destruir al mundo y le dice entonces que crea, que construya un arca. Y es muy interesante porque empieza con una descripción muy parecida a la que dio el autor de Hebreos de la fe. Porque dice que Noé creyó algo que todavía no se veía. Y si recordamos el primer versículo del capítulo 11 de Hebreos, es precisamente es la parte esencial. Creer en las cosas que todavía no podemos ver. Eso es fe. Entonces, desde el principio, la historia de Noé comienza con fe. Con fe en este Dios que se le aparece y le dice que va a destruir al mundo. Y por eso se pone a trabajar. No tiene sentido tener fe y decir, voy a hacer un arca. Porque no hubiera tenido sentido, no hubiera tenido ningún contexto. ¿Para qué haces un arca? Pues nada más se me ocurrió porque va a llover dentro de X número de años, porque ni siquiera iba a ser algo inmediato, iba a tomar alrededor de 100 años, 120 años, si recuerdo bien, la construcción del arca. Entonces, lo que mueve a Noé no es algo que está dentro de él, sino las palabras que escuchó de Dios y saber quién era Dios. ¿No? Y como dije hace rato, nunca había llovido, no había barcos de esta dimensión. Aparentemente no tenía plano, simplemente le dijo que lo hiciera. Y si lo hacemos en metros, medía 150 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Entonces, para imaginármelo, dije, ¿cómo podemos ilustrar esto? Y dije, bueno, de las cosas más conocidas, más grandes que tenemos en Toluca, está la Bombonera. Vamos a compararla. La Bombonera, según Google, no fui a medir, mide 105 metros de largo. Es decir, el largo del arca era doble, era eso y la mitad, 150. 105 contra 150. Es más ancho el estadio Azteca, la Bombonera, el Nemesio 10, mide 68 metros, mientras el otro medía 23, poco menos de la mitad. Y no encontré la altura, por más que estuve buscando altura, la única altura que decía era 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual no nos ayuda a nada, pero tenemos algo, una cifra importante, caben 31.000 personas. O sea, un número bastante grande, y eso que no está ocupada la parte del centro del estadio. Entonces, estamos hablando de una obra gigantesca. Y tenemos que entender que en todo esto Dios estuvo proveyendo y Dios estuvo animando. Si nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que cortar árboles y hacer un barco del tamaño del Nemesio 10. Yo creo que la mayoría de nosotros es como, señor, ¿qué me estás pidiendo? Esto es imposible. Y si leemos la Biblia con cuidado, de hecho, todavía no es muy frecuente el uso de metales. Si vemos la historia más adelante, cuando empieza con los jueces y con reyes, vemos que los ejércitos que tenían armas de hierro siempre son mencionados. ¿Por qué? Porque en esta época no era frecuente. Entonces el trabajo de Noé verdaderamente fue un trabajo gigantesco. Pero Dios proveyó. Dios le dio el trabajo, la orden, y Dios proveyó. Se tardó mucho tiempo, es cierto, pero Dios proveyó. Y proveyó materialmente y proveyó el ánimo y la fuerza y el ingenio para que lo llevara a cabo. ¿Por qué? Porque Noé creyó a Dios, creyó en Dios. Y la advertencia, vamos a regresar a la advertencia es por la maldad en la que está viviendo el pueblo. Dice Génesis, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y no nos sorprende mucho que el mundo no ha cambiado. Que por muchos lados vemos violencia. Abrimos las noticias, violencia. En México y fuera de México. Ya sea por cuestión política, ya sea por color de piel, ya sea por convicción religiosa, hay violencia, ya sea por el deseo de tener lo que la otra persona tiene o simplemente por el odio que una persona siente por otra, hay violencia. El mundo está lleno de maldad. Todos en ese momento estaban en pecado y todos en este momento estamos en pecado, es lo que dice la Biblia. Y de hecho dice 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar, es decir, a Dios, por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Todos hemos pecado. Todos estamos bajo esta ira de destrucción de Dios. Pero Dios proveyó. Dios es un Dios misericordioso. En primer lugar, provee una oportunidad para salvación. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero dice en el versículo 17 de Génesis 6, 17 y 18, dice, porque voy a mandar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Y aquí viene la provisión, aquí viene el amor de Dios. Dice, pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Es decir, Dios siempre va a darnos una segunda oportunidad o una tercera oportunidad mientras estemos vivos. Y no debemos dejarlas pasar porque nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar vivos. Pero Dios es un Dios misericordioso que no quiere ver que sus hijos se pierdan. Dice Lamentaciones, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y ese es nuestro Dios. Viene un castigo porque la justicia exige castigo, pero también viene la opción y la provisión de la salvación. Voy a hacer un pacto contigo y con tus hijos y con tus nueras y con tu esposa. Y entonces, cuando Noé escucha estas palabras, primero debió haberse espantado, Dios va a destruirlo todo, pero después le dice, bueno, pero tú tienes la opción de salvarte. Debía haber respirado. Y nuevamente lo que le dijo no fue algo fácil, como pasa a veces en nuestras iglesias, ¿no? Quien quiera aceptar al Señor Jesús, haga esta oración y listo. No, su trabajo fue algo que le demandó un esfuerzo mayúsculo. No tenía muchos hijos, no tenía los 20 hijos que tuvieron otros patriarcas. Tenía 3 hijos. Así que entre los 3 tenían no solamente que construir el arca, sino también que trabajar para vivir, para proveer. Pero aunque no había visto, aunque todavía faltaba mucho para esto, aunque nunca había visto lluvia, creyó y actuó. No falta entonces nada más creer. Hemos estado diciendo, la fe se muestra con acciones. Todo lo que estamos viendo son historias de fe que hizo, de personas con fe, perdón, que hicieron algo. Y algunas veces ese algo fue esperar, algunas veces fue esconderse, pero siempre hicieron algo en obediencia a Dios. Y es interesante, la palabra que utiliza es, la nueva versión internacional es reverente. Es una palabra que en el original griego, porque esa es la palabra que se utiliza en Hebreos, en el libro de Hebreos, y que quiere decir algo que se hace con diligencia, con un fervor, una pasión religiosa. Y recordemos que cuando se escribe estos textos, esta pasión es verdaderamente algo sagrado, no es algo como que ahora hemos hecho de la religión algo a veces hasta superfluo, algo como pues es algo que nos conviene, es algo que nos da paz. No, era algo que merecía esta reverencia que Dios exige de su gente, de su pueblo. Y entonces, creyendo las palabras de Dios, él se pone a actuar, se pone a trabajar. Y nuevamente, la fe no es estar haciendo milagros por todas partes. Estas campañas de milagros y de sanidades. Honestamente, yo creo que Dios puede hacer milagros. He sido testigo de algunos milagros. He contado varias veces la historia de mi papá, pero he visto algunos otros milagros. Y no es de todos los días, son esporádicos. Entonces, la fe no se trata de estar haciendo milagros y milagros portentosos, sino de actuar en el día a día confiando en que si voy a trabajar, lo voy a hacer porque Dios quiere que yo trabaje y de alguna forma le estoy dando gloria a su nombre. Obviamente lo voy a hacer, esta gloria va a ser haciéndolo con diligencia, haciéndolo con amor y no nada más como, ay, tengo que trabajar. Para beneficio de otras personas, pero para Dios. Dice en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjense en estas últimas palabras. Gente que está haciendo cosas religiosas, que está pronunciando el nombre de Jesús, que está haciendo buenas cosas, pero no lo está haciendo por la voluntad de Dios, sino simplemente porque se le ocurre, porque cree que es buena idea o por egocentrismo. Pero dice, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Fíjense la respuesta del Señor Jesús. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. La fe requiere no estar haciendo grandes y portentosas obras, sino someternos a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la verdad es difícil, morir a uno mismo. ¿Sí? Dice nuevamente en Pedro, dice que lo que Dios quiere es un alma apacible y la verdad es que nos cuesta trabajo. A mí me cuesta especialmente trabajo los domingos en la mañana cuando veo que faltan 3 minutos y todavía no tenemos algunas cosas listas y me desespero y no muestro al mejor yo, no muestro el yo que quiere la Biblia y tengo que pedir perdón por eso. Y seguramente todos nosotros tenemos estas situaciones, hay cosas que nos estresan y en esos momentos en lugar de mostrar un amor apacible nos volvemos iracundos, gritones, tonos de voz sarcásticos, comentarios que hieren. Y debemos decir, Señor, perdóname, porque esto es lo que no quieres, no es lo que tú quieres que yo te sirva. Entonces la fe es vivir la vida diaria con acciones grandes o pequeñas en obediencia a Dios. Veo una persona que tiene necesidad, a lo mejor tengo prisa para llegar a algún lugar, pero me voy a detener para ayudar, como el buen samaritano. A lo mejor una persona necesita una palabra de aliento. Si Dios me dice, habla, tengo que hablar. Se lo pone en mi corazón. Y todos sabemos esto. No siempre, no en todas las ocasiones tenemos sentimos que debemos hacerlo, pero hay ocasiones en las que sentimos que debemos hacerlo y a veces que sentimos que no debemos hacerlo y tenemos que preguntarle a Dios, porque no tampoco se basa exclusivamente en los sentimientos. Señor, ¿quieres que le hable? Señor, ¿quieres que no hable? Señor, ¿qué quieres que diga? Y nuevamente, como dije hace rato, Dios proveyó. Dios estaba pidiendo, estaba advirtiéndole y estaba diciéndole, estaba dándole una orden a Noé, pero él proveyó materiales. Y la verdad es que tenía ganas de hacer un estudio rápido de cómo estaba la zona arbolada de aquella época, pero no me dio tiempo. Proveyó del tiempo. Dios esperó 120 años. No le dijo, quiero que lo hagas y lo termines mañana. Le dio el ingenio y la creatividad para unir las piezas de madera para que resistieran la presión del agua, para que resistieran los vientos, las oleadas, el peso de los animales, el peso del alimento. Le dio la paciencia. Un proyecto de 120 años debe ser bastante demandante. La mayoría de nosotros, especialmente en esta época, queremos que las cosas sucedan ya. Ya. De hecho, cuando pedimos por Amazon, ¿qué es lo que estamos haciendo constantemente? Vemos dónde está el paquete. Va a llegar hoy. Hay que checar a las 8 de la mañana. Ah, ya llegó en este lugar. Y a las 12 del día. Ah, ya salió. ¿Por qué? Porque nos gusta. Pero Dios provee el tiempo. Dios es dueño del tiempo. Y lo importante, fíjense, es que Dios proveyó también el problema. Si Dios no hubiera provisto de este problema, y suena muy raro, yo lo sé, si Dios no hubiera dicho a Noé, se van a morir todos, solamente tienes que hacer un arca para salvarte, Noé no lo hubiera hecho, no hubiera conocido a Dios, o al menos no en la forma en que lo conoció. Dice Martin Lloyd-Jones, nadie se acerca a Cristo hasta que llegue el punto de desesperación. Y esa es la verdad. Muchas veces, ¿por qué pasa esto? Bueno, a lo mejor Dios está queriendo que lo conozcamos mejor. A lo mejor Dios sabe, porque Él es todo, sabe todas las cosas, sabe que nos hemos alejado, que nos estamos distrayendo. Y son misteriosos los caminos del Señor. Hay personas, y en la iglesia lo hemos visto, que por mucho tiempo han atravesado una serie de problemas. Hay unas que parece que nunca tienen problemas. Pero Dios es sabio y Dios nos ama. Y Dios provee algunas veces. No, nada sale de su voluntad. Dios provee aún de los problemas que enfrentamos. Porque en esos problemas es donde vamos a conocer plenamente el carácter de Dios. Es donde vamos a conocer el poder de Dios. ¿Cuándo conocemos o cuándo decimos que un médico es un buen médico? ¿Cuando nos da una aspirina? ¿O cuando realiza una operación a corazón abierto con miles de complicaciones de salud y el paciente sale bien? Es cuando verdaderamente se está a prueba, cuando uno dice, esta persona es buena. Entonces Dios quiere que conozcamos que Él es bueno y que Él es poderoso, porque solamente en estas situaciones estamos más abiertos a ver su poder. Porque sabemos, yo no puedo hacer nada, mis vecinos no pueden hacer nada, mis familiares no pueden hacer nada. ¿Quién puede hacer algo? Dios. Y entonces volvemos y decimos, Dios. Y cuando algo pasa decimos, fue Dios. Y tenemos que tener cuidado también. Recordemos la historia del Señor Jesús cuando llegan los 10 leprosos y los sana, después de que le piden que lo sanara, y solamente uno le da gracias. ¿Por qué? Porque también es parte de nuestra naturaleza caída, olvidarnos rápidamente. Y lo podemos notar en nuestras oraciones. Oramos 3, 4, 5, 10 meses por alguna situación, se resuelve y oramos 3, 4 domingos dando gracias. No hay un balance. Y no estoy sugiriendo en ningún momento que tenga que ser, si fueron 10 meses de peticiones, 10 meses de agradecimientos. Pero debemos conservar esta actitud de agradecimiento con nuestro Padre. Dios entonces provee todas las cosas, incluyendo los problemas que enfrentamos. no está fuera de su control. Dios es soberano. Y entonces, cada cosa que enfrentamos, aún las cosas desagradables, es por su voluntad. Y cuando estamos abiertos a esto, podemos verdaderamente entender que estamos en las manos de Dios. Ustedes saben que ha sido difícil para mí ser pastor por diferentes circunstancias. Y honestamente, las primeras veces que empecé a tener problemas, decía, Señor, ¿pero por qué? Si estoy tratando de hacer tu voluntad, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué no castigas? Hasta más recientemente, cuando estudio estos pasajes, digo, Señor, algunas cosas se me siguen doliendo, pero gracias porque creo que he crecido y aprendido de estas cosas. Y no lo he superado totalmente, todavía hay cosas que me duelen. Pero la verdad es que mi visión de quién es Dios está cambiando. Y mi visión de lo que Dios está queriendo hacer conmigo está cambiando. Y no quiere decir que no me queje de las cosas. Hay cosas que a veces todavía me siguen piedritas en el zapato. Pero cuando recuerdo quién es Dios y por dónde nos ha traído, digo, es cierto, Señor, discúlpame porque me estoy quejando y dame la visión para enfrentar esta situación. Dame la obediencia. Y entonces, ya está el problema, ya está la opción de salvación. ¿Qué es lo que hace? Se pone a trabajar. Y dice que Noé construyó el arca para salvar a su familia. Y es interesante porque construyó el arca con el fin de salvar a su familia. Ese era el fin. Pero no fue la causa. La causa fue la obediencia que él tuvo a la voz de Dios. No nada más dijo, uy, voy a salvar a mi familia. No, él oyó la voz de Dios y dijo, es cierto, tengo que obedecer porque él es Dios. No lo conozco muy bien, pero no sabemos exactamente cómo le habló Dios, pero esto que me acaba de llegar, sé que no es mi pensamiento nada más. Sé que no es el pronóstico del tiempo, porque no había el pronóstico de tiempo en aquella época, sino por obediencia a alguien, a este ser que sabe que es supremo y que tiene toda autoridad. Entonces, es importante, la causa es la obediencia, el efecto es la construcción de esta arca que va a traer salvación a él y a su familia y a muchas personas y a muchos animales. Y ahora vamos a retomar lo que mencioné hace rato. Dice que Noé era justo. Pero Noé era justo en un mundo perfecto. Y dice el texto que por fe recibió justicia. Dice el versículo 7, fue heredero de la justicia que viene por la fe. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede recibir justicia si ya era justo? Y la única respuesta es que la justicia que era inherente a él, que le pertenecía a él, no era suficiente para el estándar de Dios. No quiere decir esto que tenemos que ganar la salvación siendo buenos y entonces Dios nos va a dar la justicia. Quiere decir que cuando oímos el mensaje de salvación y rendimos nuestras vidas, reconociendo como Noé lo hizo, que quien nos está mandando la salvación, que nos está dando la oportunidad de la salvación, es Dios, entonces nosotros nos sometemos y decimos, sí, Señor, tienes razón. ¿Qué hubiera pasado a Noé si dice, no te creo? Ya lo dejo para la próxima década, para el próximo siglo, porque vivían mucho tiempo en aquellas épocas. Se hubiera muerto. Dios provee la salvación para cada uno de nosotros. Cada vez que escuchamos la palabra, Cada vez que despertamos y tenemos vida, es porque Dios nos está dando la oportunidad de que volteemos a Él y que reconozcamos, es cierto, tú eres Dios. Y si me porto bien en este mundo, nunca he robado, no me estaciono en... Pero necesito tu justicia, no necesito mi justicia. Debemos reconocer esta gran diferencia. No debemos vivir bajo nuestros estándares, bajo nuestra propia perspectiva, en la medida humana. Debemos entender que la justicia de Dios es superior, muy superior, y es la única que nos da acceso a estar delante de Él. Y esta justicia ahora no es haciendo arcas, sino es a través del Señor Jesucristo. Con la fe en el Hijo de Dios, que como vimos en Hebreos 1, Dios está hablando en los últimos tiempos por medio de Él, ha hablado por medio de Él. Entonces, obedezcamos a Dios, porque eso nos va a hacer herederos de justicia. Obedezcamos creyendo a Dios. No nada más es obedezcamos haciendo como los que hablaron con Jesús, estas acciones mecánicas y repetir el nombre de Dios, que toda la gente va a creer que soy una persona buena. Seguramente los que dijeron a Jesús, oye, en tu nombre sacamos demonios, la gente que los veía desde fuera diría, es cierto, qué persona tan consagrada, cuánto poder tiene. Pero no es esto de lo que está hablando. Es rendirnos verdaderamente delante de Dios, porque nos está dando la oportunidad de que no recibamos el castigo. Él nos está dando la oportunidad y nos está diciendo, yo voy a proveer. ¿Necesitas fe? Pídeme fe. ¿Necesitas sabiduría? Pídeme sabiduría. Pero yo lo que quiero, dice Dios, es que seas salvo, tú y tu casa. Y estamos llegando al final. Y en ese momento vamos a recibir una justicia que es de los cielos, no nuestra justicia. No lo que la gente ve, sino justicia que Dios ve, que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y podemos tener acceso al Padre entonces. Y termina con una acción, con una frase que, si leyeron el texto con cuidado, nos debe causar problemas. Porque dice que condenó al mundo. Está en la última parte del verso 7. Condenó al mundo. Y tenemos que entender que es una frase complicada, que no podemos así darle, bueno, como, no hay por su fe condenó al mundo, por sus acciones condenó al mundo. ¿Qué fue esto? Nuevamente vamos a la causa y al efecto. Todavía no llegamos a la conclusión. Dije, estamos llegando al final, pero todavía no, perdón. Es una frase complicada, pero tenemos que entender que no fue Noé el que dijo, voy a creer y entonces todos ustedes se van a morir. La Biblia es muy clara. Y en Génesis, cuando menos, dice 3 veces que fue Dios el que dijo que Él iba a destruir al mundo. Dice en capítulo 6, todo está en capítulo 6, versículos 5 al 7. Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Obviamente no lo creó Noé, lo creó Dios. Génesis 6, versículos 12 y 13. Le dijo a Noé, Dios nuevamente hablando, he decidido acabar con toda la gente, así que la voy a destruir. Así que voy a destruir a la gente. Versículo 17, capítulo 6, nuevamente. Voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes. Todo lo que existe morirá. Entonces, no es que Noé dijo, me voy a portar bien para que los castiguen. Él temió a Dios y dijo, yo no quiero el temor, yo no quiero el castigo de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esta frase? Que cuando Noé terminó de construir el arca por obediencia, marcó el inicio del juicio de Dios. Entonces, no fue como un acto de venganza, no fue algo que estaba dentro de sus capacidades. Dentro de sus capacidades estaba nada más la obediencia a lo que Dios le había dicho. Y entonces vamos ahora sí a llegar a la conclusión. Dios proveyó, y fíjense cómo provee antes y después del diluvio. Antes del diluvio, esto lo observa el Dr. Walkie, proveyó con un monólogo un pacto divino. Es decir, hace un pacto antes del diluvio para preservar a Noé y a su familia. Dice el versículo 16, 18 y 19 del capítulo 6. Dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Esto fue antes del diluvio y Dios proveyó. Pero Dios también provee después del diluvio y también es con un monólogo, no es un diálogo, no lo está diciendo, simplemente Dios está diciendo, mira, yo quiero hacer esto contigo. Dice algo muy parecido. Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más van a ser exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Dios es el de la iniciativa. Los pactos de Dios inician con Dios. No es como que le sugerimos, Señor, si tú me haces esto, te prometo que era aquello. Y hay ciertas cosas que son válidas quizás. Hacer promesas a Dios. Pero no es un intercambio. Los pactos de Dios vienen de Dios. Los pactos de Dios no toman en cuenta nuestras opiniones. Pero los pactos de Dios son buenos. Los pactos de Dios son para salvación. Los pactos de Dios son para provisión. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es un ejemplo para la iglesia de ahora. Para que creamos en las palabras de Dios, para que creamos a Dios, para que actuemos y confiemos en Él, que es nuestro proveedor. Que nuestra fe, es decir, la confianza completa que tenemos en Dios, nos lleve a construir sobre la roca, que es Jesús. Para que cuando vengan las tormentas, como cuando llegaron los 40 días de lluvias, cuando lleguen las tormentas, cuando crezcan los ríos, cuando soplen y azoten los vientos, estaremos a salvo porque estaremos firmemente cimentados en la palabra de nuestro Dios que siempre, siempre se cumple. Amén. Dios bendito, te damos muchas gracias porque eres bueno. Señor, en primer lugar te queremos pedir que nos ayudes a escuchar tu voz. Que estemos atentos a tu voz, Señor. Podamos diligentemente acercarnos a tu palabra y leerla y estudiarla y ver cómo se aplica a nuestras vidas. Y después, Señor, que nos proveas de voluntad y que nos proveas de las cosas, de las herramientas, Señor, que necesitamos para llevarla a cabo. Y que, Señor, lo hagamos confiando en ti. Señor, y sabemos que lo que tú quieres es que seamos salvos. Entonces te pedimos que nuestra fe esté en el trabajo de Cristo en la cruz, en su obra en la cruz. Tú quieres que el mundo te conozca, entonces que vayamos y prediquemos por todo el mundo. Señor, tú quieres que mostremos amor, que te amemos a ti y a nuestro prójimo. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos des esta capacidad. No tenemos excusa, Señor. Provee para que podamos hacerlo y para que podamos construir lo que tú quieres que construyamos, porque es para salvación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.